dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sonando Ejército de Uno, del último disco Banda de la Muerte, 88-94, que lo hemos presentado acá hace... ¿Cuándo salió? Y están dos de ellos con nosotros, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Nos convoca hoy el Noise Ground. El Noise Ground. Que va a ser el sábado y domingo, este sábado y domingo, 6 y 7 de agosto. Ustedes van a estar tocando el sábado. El sábado. Estaba macheteándome. El 6, sí. ¿Ya han tocado ustedes? En el Noise Ground, sí. ¿No? En el Noise Ground, sí, pero esta edición es ahí en el Teatro de Flores, que está buenísimo. Sí. Un lugar que nunca tocábamos y tenemos muchas ganas de estrenar. Bien. ¿Y cómo, a ver, un poco, cómo ustedes viven este crecimiento de la movida? Por así decirlo, que ustedes también son como bastantes artífices, si quieren, con los ciclos... Del Club de la Muerte. Claro. Y me parece que primero lo vivimos con mucha alegría, nos encanta, digamos, ¿no? Pero además me parece que es un poco consecuencia del laburo, ¿no? Somos todas bandas que tenemos, o gente, más allá de las bandas, ¿no? Que tenemos muchos años tocando en el underground, y vos tenés como dos caminos cuando estás en eso, o quedarte y quejarte, o empezar a laburar y hacer cosas, ¿viste? Y laburás un montón y terminan pasando cositas chiquitas, pero esas cositas chiquitas se van sumando y terminás tocando en un festival en el Teatro de Flores. Claro. No, y aparte, la quinta edición, o sea, sí. Me parece que también eso es un reflejo de esto que vos recién decías, ¿no? Del trabajo, digamos, diario, ¿no? Sí, sí, porque sí. Esto... Bah, nosotros, digamos, han pasado por acá hace años ya con las primeras o las diferentes ediciones, no solo de sus discos, sino también del festival. O sea, ya han pasado otras bandas que están en la grilla. Y vamos a estar hablando ahora, si podemos comunicarnos con alguno de los chicos, porque que también, digamos, me parece genial como la consolidación y el crecimiento de esta cosa que no quiero pecar de no sé, egocéntrico, ¿no? Pero que hemos visto crecer también nosotros. Sí. Estamos en comunicación con Carlos. Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Carlos? Carlos, cantante de Sick Porky, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá estamos con algunos de los chicos de Banda de la Muerte. Carlitos, Johnny acá. Abrazo por ahí. Bien. ¿Están ensayando? ¿Cómo están preparando? Estamos a full ensayando, preparando... dando últimos retoques a los temas de Ancestral, que es el objetivo de la presentación esta en el Noise Ground, es hacer un poco por el aniversario de los 10 años de Ancestral, hacer todos temas de ese disco. Hicimos un hueco en las jornadas de grabación de nuestro cuarto disco, y aprovechamos para ensayarlos a full. Bien. Y va a ser, digamos, solo, digamos, el volver a... Bueno, creo que alguno, digamos, no sé, ahora no estoy seguro. ¿Llegaron a tocar el disco ese? ¿Ponemos bastante? ¿Cómo, perdón? Si Ancestral fue tocado bastante en vivo. Sí, sí, fue retocado, lo único que ya pasó mucho tiempo. Sí, y no, muchos temas fueron dejados de tocar por muchos años. Hay algunos que yo creo que hace 9 años que no los tocamos. Bien. Directamente. Así que es una oportunidad de darles una refrescada. Sí, porque va a estar tocando el domingo. Y bueno, o sea, de nuevo, un poco, digamos, preguntarte a vos, desde su experiencia, cómo sienten y cómo viven este crecimiento y consolidación un poco de la escena y del crecimiento de las bandas, que recién estábamos hablando un poco de eso con los chicos. Sí, sí, está bueno porque es un crecimiento individual, cada banda por su lado hizo un desarrollo muy grande, pero también en forma colectiva y demostrado con el Noise Ground, que no para de crecer año a año, las pruebas están ahí, ¿no? Cada vez crece en dimensión, crece en grilla, crece en cantidad de días que se presentan. Esta vuelta va a ser el lugar más grande que se hizo hasta ahora. Entonces, muy contento de poder hacerlo todos juntos. O sea, bueno, desarrollarse cada uno individualmente y en bloque. Cada uno con sus sutilezas de diferencias estilísticas, de propuesta artística, crecer todos en bloque. Buenísimo, Carlos. Bueno, cuando tengan listo el disco, esperamos poder presentarlo acá. Estamos re ansiosos, así que sí, estaría buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo, Carlos. Un abrazo grande. Bien. ¿Les gustaría escuchar algún tema en especial del último disco? Decir, ¿por qué? ¿A ustedes? Carlos el eligió último. Uno. Pero el tercer tema es un tema que me encanta a mí. ¿Sí? Bien, vamos, escuchémoslo. Cambiar. El disco de Sick Porky lo tenés por ahí separado, ahí, entre los discos. Ahí está, seguramente. Vamos con el tema track 3 de ese disco. Recién salió el tema del disco de los chicos, Banda de la Muerte. ¿Cómo viene, mientras lo pones, ¿cómo viene el disco? Viene muy bien. Es un disco que nos dio, ya desde la génesis, 1000 alegrías. O sea, compartimos ahí como 10 días... Con el productor soñado, ¿viste? Un tipo que grabó la mayor parte o muchos de tus discos favoritos, viene y te dice, che, quiero grabar tus canciones. Y digo, bueno, dale, pero mirá que vivimos en Buenos Aires. Y el tipo se vino desde Seattle a Buenos Aires, vivió, te juro que dormía con un colchón al lado de la consola. El chabón laburó 10 horas por día para grabar el disco con nosotros y es ya de movida eso, ya solo eso ya era un orgullo. Así que todo lo que vino después es un extra hermoso. Bueno, buenísimo. Ahora si lo tenemos, vamos a escuchar así porque dale. también de lo que viene este fin de semana, ¿cómo, en qué anda Banda de la Muerte? O sea, uy, bueno, con el Club de la Muerte, que es así como nuestro laburo, ¿entendés? Pero aparte del Club de la Muerte, este año se expande un poco y tenemos una sorpresa hermosa. Nosotros, nuestros amigos holandeses de pendejo, uh-huh. Que la verdad que allá tienen, en Holanda tienen una atención genial con nosotros, nos reciben de mil maravillas y nos ayudan en todas nuestras giras. Sí. Este año los vamos a recibir acá y vamos a hacer el Club de la Muerte Tour. Que lo único que puedo adelantar ahora es que vamos a hacer el 6 de octubre, jueves 6 de octubre, vamos a armar ahí un fechón con los holandeses de pendejo, que son unos genios a nivel no solamente artístico, sino como personas, son unos divinos. Bien. Así que como parte del ciclo Club de la Muerte. Sí, digamos, vamos a llevar el Club de la Muerte a diferentes puntos y, ese y es como el lanzamiento. Bien. Va a ser la gira con ellos. Bueno, podemos hacer algo acá, ¿eh? Podemos hacer, sí, sin duda. ¿Te parece? Sí. Así como antes de ese lanzamiento. Sí, me encantaría. Bien, y eso va a ser, digamos, les va a ocupar toda esta última parte es del año. Es como el proyecto del año, digamos, es en lo que estamos laburando y seguimos laburando. ¿Y el Club de la Muerte, como, a ver, el trasfondo, digamos, como la curaduría, si se quiere? Uh-huh. ¿Cómo lo hacen o cómo es? Bueno, el Club de la Muerte es... Nosotros queremos compartir lo que hacemos, ¿viste? Bien. Es lo mismo que el Noise Ground. Sí. Se trata de eso, ¿viste? De armar cosas para compartir, no solamente con las bandas que, más allá de ser amigos y todo, admiramos, realmente creemos que artísticamente tienen un nivel altísimo, sino que queremos compartir también con la gente, ¿viste? Con, sí. Digo, poder invitarlos a que se sumen a... Poder, poder disfrutar eso, ¿viste? Mes a mes, decir, bueno, vengan, tipo, no sé, es como invitar a alguien a tu casa a comer. Nosotros los invitamos a escuchar música. Ah, y hacemos todo lo que podemos para que también se dé en marco de lugares que sean copados, que tengan un buen sonido, con horarios... que se respeten mucho, ¿viste? Uh-huh. Respetamos mucho al pibe que va a ver una banda, porque, digo, nosotros somos público también de todas las bandas que nos gustan, y nos gusta que nos traten así también. De hecho, en estos últimos Clubes de la Muerte hasta la cerveza hacemos. Ah, Guille, el baterista, está así, fue se tomó un par de años así perfeccionando su fórmula cervecística. Muy buena. Y así que ahora estamos llevando ahí como la cerveza de la muerte. La cerveza de la muerte. Muy buena. La cerveza eléctrica. Muy buena esa. Sí. Bueno, vamos a volver al Noise Ground, que es va a ser el sábado y domingo, 6 y 7 de agosto. El sábado tocan Montaña Eléctrica, Gripe, Persona, Audión, Yajaira de Chile, Banda de la Muerte. ¿Cómo? Gran banda, Yajaira. Sí. Yo con Búfalo me tocó ir un par de veces de gira y tocamos varias veces con ellos. De hecho, el Comegato, el bajista y cantante, organizó alguna de las giras. Uh-huh. Y gran persona y gran banda. Me encanta. Bien. Me encanta Yajaira. Buenísimo. Estoy viendo Sur Oculto también. Sur Oculto, de Córdoba, sí. Y Los Antiguos. Y el domingo tocan Montañas, Elefante Guerrero, Psíquico, Ancestral, Sutra, Saurón, Sick Porker, Bernal, The Shrine y Poseidótica. Así que todos aquellos que disfruten de este sonido de rock, es algo que no se pueden perder, ¿no? O sea, no. Es como en dos días tenés así como... Y aunque no lo conozcas, es algo, si sos curioso dentro de la música, es algo para... Realmente es algo que está pasando ahora y está buenísimo que estén pasando cosas ahora, ¿viste? No decir, no, yo si no es el primer disco de Black Sabbath no escucho nada. No. Nada, hay un montón de bandas que están haciendo cosas copadas. No lo digo por nosotros, ¿no? Que yo obviamente soy un enamorado de la música que hago. Pero todas las bandas que están ahí son bandas que yo iría a ver. Nada, sí, disfruto de ir a ver. Claro. Y contanos cómo es la dinámica, porque al ser tantas bandas, me parece que es algo que también es, digamos, no es menor, ¿no? en el sentido operativo, digamos, claro, como o... para el, viste, el público, ¿no? Como para, mirá, poner el yo, yo creo que el público de esta que es como que miro también las bandas y no es un género, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que este es un público muy educado musicalmente, digamos. Es, sí, gente que le gusta mucho la música y le gustan las cosas buenas. No es tipo, ah, yo me gusta este estilo, sino que le gusta la música en general. Si está bien hecha, está, digamos, y hay una interpretación, digamos, fuerte en vivo. Yo creo que es, tal vez esa sea la clave, ¿viste? La interpretación. Sí. O sea, estar totalmente convencido de las bandas de lo que hacen y ir a fondo. Digo, puede ser Poseidótica o ser, no sé qué decirte, los antiguos. Justamente los dos headliners del festival no podrían no convivir, digamos, musicalmente. Sí. Pero, sin embargo... Sí, conviven perfectamente. Conviven perfectamente. Claro. Bien. Bueno, esto va a ser, repito, este sábado y este domingo a partir de las 17 horas, si no me equivoco, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7806. Y bueno, y digo, cosas de Banda de la Muerte, nuevas canciones. Estamos trabajando, sí, un, ¿sí?, poco en eso, sí. Nos lo estamos tomando con un poquito. O sea, tuvimos ahí un pico medio de laburo más fuerte, pero arrancamos con el Club de la Muerte, bueno, de nuevo, y arrancamos con Los Vivos, sí, y vivos. Bueno, quedaron ahí un poquito como. Sí, no para el, sí, momento. Quedaron ahí como también para ir dándole como, tiempo al tema. Claro, también masticándolos, sí, y pensando las cosas. Pero estamos con muchas ganas de salir con cosas, claro, nuevas. Sí. Nosotros no podemos parar, somos así muy inquietos. Bien. Bueno, ¿con qué tema le gustaría cerrar? La. Tenemos... El que vos crees que por ahí nunca pasaría en una radio. ¿Nunca pasaría en una ¿Cuál radio? ¿Cuál crees que nunca, digamos, pasaría en una radio? Aprovechar esta oportunidad, digamos. ¡Fua! Yo quisiera que los pasen todos, eso es lo que pasa. Puede ser tan distinto a vos. El tema 3... Perfecto. Tal vez tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que con así como lo con lo que es el festival. Digo, es como... Se trata de un poco de tener algo que es tuyo, que, sí, pero que puedes compartir con algunos que te entienden, digamos. Uh-huh. Porque por ahí el resto de la gente te ve como alguien distinto y sí, no sí, se copan. Claro, sí, por sí, ahí ya meten un poquito de distancia. Bien. Bueno, escuchemos eso y gracias por haber venido, chicos. Gracias. Bueno, gracias y comprometidos para cuando, antes de que... Cuando estemos con los pendejos acá. ¿Sí? Hacemos unos, dale. Sí. Bueno, pasó Banda de la Muerte, sí, porque por teléfono vayan al Noise Ground este fin de semana, sábado y domingo. Y otra vez, y otra vez. El bicho reactor.